Bueno, la verdad que quiero dar paso enseguida a las preguntas que tengáis, ¿eh? Pero sí que me gusta. Creo que sería muy interesante, después de las intervenciones de Pepa y de Charo y la mía incluso, y creo que es un tema que está un poquito en la mente de, no sé, en general, de todos. Yo por lo menos siempre acabo hablando con muchísima gente del momento que está viviendo el cáncer. Muchas gracias. El cante flamenco ahora, ¿no? Es decir, está claro que la guitarra flamenca ha experimentado una evolución enorme, hay un nivel técnico increíble, las armonías se han abierto, los músicos beben de otras disciplinas, en el baile ha pasado lo mismo, es decir, los bailadores bailan con unos niveles y un concepto, sobre todo del baile, que está evolucionadísimo. Y es mi opinión que es el momento del cante. Yo creo que es el momento en el que el cante tiene que empezar a abrirse, tiene que empezar, y lo está haciendo. O sea, hay muchísimos cantadores que estamos investigando sobre la técnica vocal, que estamos investigando y trabajando con otros músicos que no son flamencos, esto desde hace tiempo, bueno, casi desde siempre, ¿no? Pero entonces creo que es un momento muy importante para el cante y creo que se está empezando a hacer cosas interesantísimas, es que no quiero olvidarme de nadie, pero es que, por ejemplo, aquí tenemos a Paco Contreras, bueno, aquí en Sevilla, que me refiero a Paco Contreras, el niño de Elche, está haciendo cosas interesantísimas, por mencionar aquí, es el primero que me viene a la mente, ¿no? La Tremendita misma, hija de Tremendo, canta con un nivel técnico y un concepto ya del cante muy, muy importante, ¿no? Con mucho nivel, y creo que hay varias cuestiones que nos influyen. Uno es, desde luego, en la existencia de Internet, porque tenemos un alcance a una información que nunca jamás en la vida, como habéis dicho bien vosotras, vamos a poder escucharlo, ni verlo, ni entenderlo, ni leerlo todo, lo que existe, eso por un lado, y por otro el hecho de que el flamenco se está enseñando ya en los conservatorios, tanto de grado medio como de grado superior, que curiosamente, una cosa curiosísima, que el grado superior de flamenco solamente se pueda estudiar en Barcelona, y además haya dos escuelas superiores, y las dos están en Barcelona, es muy raro. Bueno, tú subas con ahí, ¿no? Pero, sí, pues yo las desconozco. Bueno, sí, es otro tema, sí. ¿Cómo estos hechos influyen, ¿no?, en los cantadores y en el cante? O sea, el hecho de que tú ya vayas a una escuela, a un sitio, a que esté con una enseñanza arreglada, aprender el cante, no tiene nada que ver a la situación que había hace 10 años, que no existían estos sitios. Y ahora no solamente existen las escuelas superiores, sino que hay en Andalucía, aquí en Sevilla, en Córdoba, bueno, creo que en todas las provincias hay cante, en los conservatorios. A ver, hay guitarra flamenca en todas las provincias, capitales de provincia, y cante solo en Sevilla. La oficialidad de cante solo en Sevilla. Vale. Y cada año se matricula muchísima gente. Bueno, ya no les dejan. O sea, históricamente sí, matriculaba mucha gente, pero hoy día han puesto números clausos y se está quedando la gente fuera. Pero bueno, tiene que ver con el tema de recortes ni menos alumnos. Ya. Es decir, que existe un interés clarísimo por parte de los cantadores de aprender. O sea, hay una necesidad de saber y aprender y consensuar también lo que se sabe. Entonces, de esto me gustaría, no sé, saber vuestra opinión, saber si también lo veis de esta manera o no. Y ahí os lanzo la pregunta, por si me apetece contestarla. Y bueno, yo voy a dar paso a si Pepa o Charo queréis comentar algo con respecto a las ponencias que hemos hecho las demás. Yo decir que desde luego me han parecido interesantísimas las dos, que estoy deseando que las cuelgue la PIE. O la unía, no sé quién la colgará en internet. Los dos, perfecto. Bueno, pues también para que lo sepáis, se colgarán en internet las tres ponencias para que podáis disponer de ellas. Bueno, les voy a dar paso a mi compañera. Bueno, y vosotros, ya hablas de ello tarde. Sí. Como hay poco tiempo, creo, si cierto, alguien se quiere quedar es. Con... Porque yo ya he hablado bastante, creo. Bueno. Si alguien... Sí, por supuesto. ¿Queréis...? No sé qué os ha parecido. Sí. No puedo hablar, aunque yo mi pregunta sería apertura, sí. Interés, evidente. Progresos, evidentes. Pero vamos a poner 50 años, ponemos 50 años en adelanto, en el futuro. ¿Cómo hacemos, cómo se hace para no cortarse de raíces? Porque los modelos están copiados, como se sabe, se modifican por personalidad, en cierto punto así, y esta es la belleza del planeta. Pero si nos alejamos eternamente de los modelos, ¿cómo lo ven? ¿Qué puede pasar? ¿Qué? Bueno, yo en mi opinión creo que el arte evoluciona y que las personas evolucionan, que el concepto que tenemos del arte evoluciona. Entonces igual dentro de 50 años realmente nos gusta lo que gusta ahora. Eso por un lado. Y por otro, creo que la labor de recopilación discográfica hace que eso no se pierda y que siempre va a haber alguien que se sienta identificado con eso, como ocurre hoy día. O sea, hoy día la mayoría de cantadores, o sea, Alba ha mencionado tres nombres, pero la mayoría se identifica con el cante clásico. ¿Sí? Y pocas personas están haciendo otra cosa. O sea, que el panorama está muy lejos de que se pierda el cante. Claro, no se pierde el concepto social de democracia y se pierde la forma de hacerlo. Eso se ha perdido ya. O sea, eso es irrecuperable directamente. Yo cuando viví en el Cerro Monte, las sombras se habían perdido. Sí. Yo trabajé en una, pero aquello no era ni la pálida sombra de lo que me contaban ellos que había sido aquello, ¿no? Eso se pierde. Eso es inevitable. Pero el registro musical y la forma de hacerlo, yo creo que tiene momentos. No, es que de momento siempre se ha modificado formalmente. No se ha llegado a la estructura. La estructura y el compás siempre se sigue respetando. Pero hay ya muestras de gente que se puede salir. Claro, eso está muy bien. Entonces, yo creo ya, yo como creo que es la vida misma la que, y el hombre, ¿no? Que con su sensibilidad e inteligencia sí. Intenta pues eso, personalizar el discurso y que cambia el hombre, cambia. Pero ya te digo que gracias a toda esa recopilación, otro caso que no hubiera habido recopilación discográfica, ¿verdad? De hecho, los cantes que no se han recogido, esos han perdido. Bueno, por tradición oral se conservan algunos. O sea, no sabemos cómo era el cante de la Paula, ¿no? Según más lejos. No, o yo qué sé, la famosa Debla de Tomás, ¿no? Que es parte de la antigua Debla, según decía Juan Talega, ¿no? Pero que la antigua Debla realmente se perdió. Realmente yo lo que he tratado en mi charla es demostrar eso, cómo sin ese rastro de la petenera del mochuelo, por ejemplo, estaríamos absolutamente perdidos sin encontrar conexión directa. Quizás no de la soledad petenera de Matrona, porque en la soledad petenera de Matrona se nota la petenera, pero en la siguiente es donde se va perdiendo el rastro, igual no encontraríamos ninguna conexión. Y en ese sentido yo creo que nunca se va a perder. No, claro que tenemos la suerte de archivar, de archivos de los emisores ahora que no existen, eso es evidente. Pero digo yo, hasta la conciencia, es decir, que un elemento, yo no sé por qué he llegado tarde y no te he escuchado, por ejemplo, pero la conciencia histórica del trabajo me parece absolutamente indispensable. No estoy hablando de sencillamente de respetar los carteros, eso es una cosa, ¿no? No solamente eso, pero la conciencia histórica de las vivencias, de la formación, en fin, ya lo sabéis, no lo voy a explicar, yo creo que tiene un peso importantísimo, que si llegamos a hacer evolucionar el flamenco tan solo en su aspecto formal, en su aspecto técnico, pues yo creo que hay que preocuparse, porque en el peso del cantador está el peso de la historia. ¿Cómo se le olvide la historia de la gente? No estoy hablando de la historia. Pues me parece grave. Yo vivo fuera, estoy vigilando esto desde hace muchos años, pero hay un pienso, por ejemplo, el caso del jazz, ¿no? El jazz, yo creo que el flamenco está sufriendo ahora mismo el mismo proceso que el jazz, que se empezó a institucionalizar su enseñanza, se empezaron a crear métodos, real book, de armonía, en fin, y hoy en día cualquier persona del mundo puede ser un excelente músico de jazz. Y no vive ni en Memphis, ni en Nueva York, ni en Boston, ni en Chicago. Entonces, ¿quién nos dice que siguiendo unas pautas, que claro, que a mí lo que me viene a la mente es que si una persona tiene fluidez hablando el idioma en el que estamos cantando, que ahora mismo es el castellano, canta con conciencia corporal, canta con su voz natural y se harta de escuchar flamenco, ¿quién te dice que no pueda cantar bien? Sea de donde esté, de donde esté, y no haya pisado en su vida un morón de la frontera. ¿Por qué no? No creo que haya que temerlo. Al contrario, al contrario. Yo lo veo, con los músicos de jazz lo tengo clarísimo. Qué riqueza y qué variedad y qué tantísimos artistas y cómo ha crecido la música gracias a que se ha abierto, ¿no? Y se ha arrancado de la raíz. Bueno, no sé, yo vivo fuera de esa distancia. Bueno, hay de todo, ¿eh? Y está bien. Es decir, que hay intentos de gente joven, hay muchos intentos, ¿eh? De la red musical y de todas las clases. Pero me llama la atención que, bueno, no sé, creo que aquí es lo que no pasa. Es decir, que vuestros alumnos y la gente con que os colegáis tienen conciencia de lo que es el flamenco. Lo que no es el caso siempre es tanto. Es decir, que toman el flamenco como una disciplina más, como si fuera la JERP, como si fuera la JERP. O sea, le interesa algo dentro de eso, lo descubren, punto. Entonces cogen pinceladas, cogen cosas, por ejemplo, el soniquete en la guitarra, por ejemplo, el soniquete, ¿entiendes? Y toman trocitos que les interesa y no saben de antes, ni de después, ni de la historia, ni de la... Y muchos no han puesto un pie de espalda. Es lo que yo estoy diciendo, que musicalmente puede estar bien, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo decir? Es un proceso de extrañamiento, ¿no? Cuando el flamenco sale de España y se va a otro país, y claro, no va todo. No va a una parte. Normalmente va, pues eso, lo más formal, ¿no? Lo vivencial no va, claro. Yo misma que estaba viviendo en Milán y trabajaba con el flamenco y qué pena daba vivir allí, ¿no? Era, o sea, Milán, una ciudad muy gris en invierno, un poco agradable. Y salíamos de cantar y de bailar y eso no nos gusta a nosotros. ¿Vale? Pues claro, eso no va allí, ¿no? Y eso hay que venir aquí, ¿verdad? También hay que ver cómo se quiere vivir la Cuba musical. Bueno, se vive en Cuba. Comienzo la comparación con el jazz, tiene evidentemente mucha razón, pero es un poco injusta lo que creemos los viejos franceses. Es que el flamenco tiene que ser distinto, o si no, no vale la pena que exista. Simplemente. Yo voy a decir, eso para ser luchado siempre los franceses, era que aquí dicen, antes de que el flamenco fuera. Me preocupen porque se... Es cierto. Gracias a los franceses del flamenco, no gracias a la porque soy los padres del orden. Pero además, desde antes que existiera el flamenco. No, es que somos guardianes de los franceses de cosas específicas también. Y es la tragedia francesa de ahora, de esos días, precisamente es esta. Una comparación con el vino, si me permite rápidamente. Los vinos franceses no se definen por es un Chardonnay, o es un como aquí, ¿sabes? O en Australia, o en California. Se define por el terroir, es decir, el terroir es una tierra, pero son hectáreas. Es tres colinas y media, eso es un terroir en Borgoña o en Burdeos. Y eso es para hablar de provincia de Jerez, o de Lleida Cervera, o de Triana, o de Barcelona, con permiso. Si falta el peruano, mejor no comprar el vino en Francia, porque ya no vale la pena. Pero si no se canta por una tierra, no sé si se va a seguir esto siendo un tal. Somos dos guardianes, ¿eh? Yo creo que ya lo que habla es cuando el flamenco es símbolo y es síntoma. O sea, aquí en nuestra tierra, cuando nos dice flamenco, el flamenco es síntoma de algo. Pero por ejemplo, en Francia o en Ginebra o varios países, se coge la flamenca como se coge a Vieta, eso es un símbolo, no un síntoma. Entonces, si tú estás en Francia y coges un son y crece, no es flamenco. Es un reflejo del flamenco y evidentemente te sirve para evolucionar la música de otra forma y puede ser súper potente. Pero bueno, en el fondo es la raíz. La raíz yo creo que no tiene que estar en conexión a la tierra, pero no tiene que ser la raíz de un genio, la raíz evoluciona constantemente, pero mucho. Pero el síntoma, ese no puede variar. Pero es que este lo que se une es, da igual que sea un chino, pero tú tienes que sentir y entender lo que es el flamenco, porque el flamenco es una forma de vida, es una forma de estar en el mundo. Y no puedes perder nunca eso. Entonces, lo que a lo mejor decís vosotros, yo creo que jamás pasará, porque ya no es flamenco, ya es otra cosa que es súper potente, que evoluciona, que genera otro lenguaje, otra sinergia. Pero no es flamenco y siempre habrá gente que vaya. Es que me da igual a Miguel de Molina, no sé, a ver, de los Keynes, que vaya allí o que vaya y busque las partes de cera donde en un primer momento se grababa todos estos campos. Siempre habrá gente, yo creo, que vaya a la raíz, igual no es lo más adecuado, la palabra más adecuada para eso. Pero por ejemplo, ¿qué te has sacado? Algunos rasgos definitorios de lo que uno entendería según ese discurso por la soledad de Triana, por Triana, y los sajas que vienen de la petenera de identificar el tenso, que resulta que es mexicana. Entonces, esa supuesta cosa que todos pensamos que es de la tierra y que es un terroir, bueno, pues resulta que no es un. Que no, es decir, que los cantes de Lebrija, en fin, de donde acabamos de donde son, en fin, el asunto está, yo creo que hay un montón de rasgos monstruosos que tienen que ver con la construcción del flamenco y que se han verdad vendido, que no importan, han construido una serie de señas expresivas que no especificamos, pero el asunto más peñagudo es que sea como sea el monstruo, hasta en los más modernos, digamos, hay un cierto condicionante estructural para el artista para definir un campo. Y sin embargo ella, fíjense, con contradicciones, hablan de una cierta autonomía, de si el artista va a ser capaz de ser totalmente autónomo y salir, hacer lo que le dé la gana con su bagaje. Que es un problema que sufrió casi toda la gente, que lo sufrió en un momento determinado, y que es un problema peliagudo, pero el problema es que la autonomía tampoco es símbolo de. Quiero decir que no es verdad que haya una autonomía total, hay otros parámetros, porque por ejemplo cuando se habla del jazz, pues cuando el jazz se ha disuelto en la world music, pues tal y cual, en fin, como dicen ellos, y a mí qué me importa el jazz, y sobre todo unos músicos buenísimos, porque ser un músico bueno tiene un valor relativo desde mi punto de vista, es decir, que el problema está, hay una serie de cosas que están en el flamenco, que no se sabe por qué están ahí, que no digo que tengan que ver, y que tienen un rigor. A pesar, porque claro, a la persona había hablado todo el rato de una niña sí, y tú proponías, por ejemplo, de pronto, cuando ya sea el constructivismo de Piaget o otro método analítico, una cosa que se escape a la niña sí. Pero claro, si se escapa a la niña sí, entras con otros parámetros de juicio, de juicio estético, de juicio académico. Entonces, claro, esos parámetros quizás son todavía más duros que los propios del flamenco, es decir, el flamenco es un territorio en el que los artistas pueden defenderse dentro de un. Y todo el rato, todos los artistas flamencos, hasta los más radicales que podamos nombrar, cuando juegan en otro terreno, dicen que son flamencos. para ante las críticas que le puedan hablar sobre si la danza es muy radical, pues pueden decir, bueno, pero es que muy radical, ¿qué quiere decir? Porque vamos, nosotros en el campo de la danza contemporánea llegamos a unos parámetros en que todo eso existe. ¿Qué significa muy radical? Excepto que tú estés hablando desde el flamenco. Y que al final no es tanto que exista una ley no escrita, sino una voluntad de la artista a afiliarse a algún lugar. Y ese lugar sea con. Porque tú que al final, al darte la cuestión con un método constructivista, todas las ejemplos que has puesto son mímesis. Bueno, no, no, porque bueno, lo que tú das, claro, el constructivismo, porque tú estás dando una serie de cosas que no son dadas como ciertas, sino como cosas que tú vas a trabajar y al final tú vas a llegar, ¿no?, a la solución del problema, ¿no? O sea, yo quería dar, mira, empieza por aquí, a ver cómo te sientes, a ver cómo vas, ¿no? ¿Entiendes? Desde ese punto de vista, pero claro, trabajo en flamenco, o sea, yo no estoy hablando de trabajar ya, trabajando en flamenco, entonces claro, al final hay un curso y hay un sólido y hay una forma de hacer, ¿no?, de flamenca. Bueno, no, no iba a llegar a eso. Es como, como habla también con la ola de. Por ejemplo, habéis dicho lo que es el castellano, que es una obviedad que esto no se hace en castellano. Pero después todo el repertorio formal que has puesto de cómo se aplica el castellano al cante, parece que es contra el castellano. Te produce un trabajo de lengua, cambio rítmico, cambio de acento, de forma que dices, pues pasé un cante que está naturalizado en el castellano y en el curso de otro, claro, la teoría del cante hablado es una teoría que está naturalizada en el cante que se hace, ¿no? Por esa teoría parecería que el arraigo de la tradición y el folclore tendría cierto sentido. Pero resulta que en el flamenco hay como una especie de ataque al castellano por todos, en todos lados. Es decir, no hay naturalización. Hay algo de extrañamiento siempre en la forma. Sí, bueno, buscar un encuentro entre el músico, ¿no?, y la música que tienes por la cabeza y la letra que tienes que hacer inteligible y respetar lo que se pueda dar la prosodia, ¿no?, y que se te entienda lo que estás diciendo y que estás cantando, pero es que también estás haciendo música, entonces la música a veces te puede, a veces sí que la hace. No, pero es que una cosa muy normal, cuando tú vas a un concierto con extranjeros, amigos, que vienen y se te dicen, yo es que el problema del canto es que no entiendo lo que canta. Yeah. Y digo, bueno, pues tú te crees que este público que hay aquí no entiende lo que canta. ¿Quién ha pensado que se entiende que el castellano está naturalizado en el flamenco? Hay algunos cantadores, como uno escucha Morente, y da gusto no solo como entiende, sino como es capaz de poner la letra en su máxima expresión dentro del castellano, pero hay muchísimos otros casos en que cualquiera sabría que están cantando, por lo cual, en fin, la posibilidad de otro lengua para el flamenco, no sé exactamente qué quiere decir la pregunta, porque claro, las lenguas son un conjunto como cualquiera. Vale, sí, perdona, disculpa, tengo una pregunta hace un momento. No, termino. Bueno, yo respondí un poco a eso que se hablaba de qué hace el flamenco, qué no hace el flamenco, que hay una cosa que es muy clara, que es que la música flamenca tiene una tradición musical que va muchos siglos atrás. Y eso es lo que realmente ha hecho que el flamenco se ha mantenido, aunque con otro nombre y con otro lenguaje, con unas estructuras rítmicas y musicales muy concretas. Por eso las peteneras entran, pues porque también esa música está muy en la tradición de la música hispana, cuando fue allí, cuando volvió. Entonces, toda esa riqueza que tiene el flamenco se puede notar siglos atrás. Entonces, si eso se mantiene en la base de las nuevas creaciones, simplemente es una reinterpretación de otra manera, no, eso también está en el lenguaje castellano, pues seguirá funcionando, ¿no? Nuevamente un bailar muy gradual, aunque que se estructura el baile, sigue siendo flamenco. Bueno, para mí yo lo veo y yo distingo que él ha partido del elemento del baile flamenco y se hace de otra manera. Y a mí me suena totalmente flamenco lo que hace en el baile. No pienso que eso sea destrozar el flamenco. Pero para poder llegar a ese punto, hay que avanzar a fondo el arte que trabaja. Entonces, ahí está aquí la cuestión, si una persona en Japón es capaz de empaparse de eso y asimilar todo ese lenguaje, será capaz de darle la vuelta a otro sitio y seguirá siendo flamenco, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que esas cosas no suceden en un día, normalmente hay muchos intentos equivocados para llegar a algo artísticamente consensuado, ¿no? Como puede ser el Jacques Galvan, ¿no? El Jacques Galvan realmente está rompiendo la estructura del baile, está rompiendo, ¿no? Pero tú consigues ver eso, ¿no? Y le pasa a la mayoría de la gente, muy poca gente no le gusta, ¿no? Se convence Pero, pero claro, cuánta gente antes de él, ¿no? No. Claro, bueno, el baile ha fundado así, fíjate, y esto pienso, y ha dicho, oye, esto no me convence, esto no, no, y de repente llega él, sí. Y alguien decide cantar de otra manera, como por ejemplo ya dice, está haciendo la cosa en la que está, hace caídas extrañas, desafinaciones o cosas, ¿no? Claro, si te sale de lo que es la forma clásica de cantar, el cante te destroza, pero el baile ya lo ha hecho, es decir, el baile ya se pasa hace bastante tiempo, la guitarra está intentando, muy tímidamente, el cante es tan banal en ese aspecto, bajo mi punto de vista, de vanguardia, el cante tiene poco de vanguardia ahora, el cante, ¿sabes? Lo tenemos difícil, ¿eh? Sí, estamos bajo el punto de mira de mucha gente. Pero que ya se está y vendrá, que lo haga, seguro. Claro. La imaginación también es importante. Yo tengo pregunta para los tres. ¿Cuánto me va a hacer piso que a las tres, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, claro, andas, cómo no. Y quizá contigo terminaremos, pero si no se va a hacer tarde. No, no, no, por favor. La primera para ti, Ana. Cuando se habla del flamenco, una de las cosas que muchos tratadistas proponen, y es algo que tú has recogido, que es el tema de los microorganismos, como algo, microorganismos como algo diferencial de la música flamenca. A mí me gustaría que tú comentaras eso un poco más allá del ejemplo que has puesto antes, la visión que tú tienes. Sí. Yo pienso que no es uno de los, o sea, no es una condición sine qua non. Porque sí que es cierto que al recoger estos recursos vocales que he descrito y que he intentado definir y que he puesto ejemplos, los que sí tengo clarísimo que son, que se utilizan siempre, serían el quiebro, el mordente y la aspiración. Los demás pueden estar o no pueden estar. O sea, hay cantadores que en los que sí que escuchas cierta presencia de microtonalismo, y hay cantadores que no, que cantan de una manera, que cantan que se podía transcribir las alturas, los intervalos de la melodía que están cantando, porque realmente, a no ser que desafinen un poco sin querer, no encuentras microtonalismo en su cante. Entonces, para mí no es una de las características obligatorias del cante flamenco, porque además incluso cuando aprendemos un cante no ni siquiera pensamos en ello, ni siquiera nos fijamos, o sea, si lo transcribimos o mentalmente, si nos hacemos una estructura o un mapa mental de ese cante, no fijamos sitios donde hay alturas o intervalos más allá de un tono o de un semitono. O sea, entonces, si eso surge en tu manera de cantar, es completamente aleatorio y porque va con tu instrumento, porque tú va con tu instrumento. O sea, no es una cosa que la estudiamos, por ejemplo, como estudiar en la música árabe, que es que además lo cantan, lo practican con el violín, lo practican con la voz, y además se dicen y se paran en un microtono que tú con el piano no eres capaz de darlo. Nosotros en el flamenco no, en absoluto, vamos. O sea, hay gente que no lo tiene en su cante. Y el flamenco, lo que canta, ¿eh? Entonces, para mí es, bueno, una de las características que puede existir, ¿no?, en el cante. Para Pepa, yo siempre he pensado, Pepa, que la que tenía ahí es mucha música, y efectivamente, fíjate la de soleares que salen de ahí, ¿no? ¿Qué otros cantes matrices en este sentido? ¿Cantes que sean raíces ocultas de otros cantes? Podríamos encontrar la discografía del principio del siglo XX. Hombre, obviamente no la he rastreado completamente y me faltaría vida, supongo, para hacerlo en profundidad. Sé que hay fandangos, sobre todo, que son importantes, quizás están ya rayando los folclóricos, no son fandangos realmente flamencos, y a partir de ahí... Pero en fandango tiene que haber, como tú sabes, estamos investigando eso, ¿no? La raíz de las tarantas, por ejemplo, que no queda claro, que tiene que ser múltiple. Ahí en la discografía primitiva hay mucha información, bueno, mucha. Poca, pero en la que se puede tirar mucho y se puede relacionar. En cuanto a fandango, se me viene ahora mismo ese ejemplo, ¿no? El de las tarantas. Para rastrear tarantas. Luego también quizás no cantes matrices, pero sí se puede demostrar cómo algunas teorías o clasificaciones que se hacen de cantes pues no se corresponden con los repertorios que se proponen. Porque quiero decir, a veces se suelen relacionar ciertos tipos de cantes con los gitanos, con los no gitanos, con los, ¿no? Luego encontramos en grabaciones primitivas que el repertorio es más abierto, más general, no tiene esa naturaleza gitana o no gitana que supuestamente se vende, ¿no? O que se estableció en su momento. Por ejemplo, el tema de hoy volviendo a la soledad de Triana. Claro, esa pelea yo creo que surge entre los gitanos y gitanos, yo creo que eso empieza a surgir cuando el flamenco realmente empieza a ser rentable. Eso es un problema, porque yo me crié en un barrio, la Sierriana, hace 51 años, y yo entré en una familia, me dice abuela, tuve un 21 hijos, en mi casa eran todos flamencos. Para mí eran todos flamencos, cantaban algunos y otros no cantaban. Entonces yo creo que yo no he vivido, el día no se vivió eso de gitano, gitano. Yo me he criado, nací en la calle Rocío, además en calle Rocío, y yo iba al colegio en la Vitoria, y ahí había niños con muchos gitanos y otros no gitanos. Y allí no nos identificábamos como tal, simplemente teníamos una forma de vida prácticamente igual. Por eso el dicho de este gitano, ¿no? Y sí, pero gitano de piano. O sea, no entendíamos eso. El flamenco empieza a tener una cierta rentabilidad y cuando ya empieza a tener una cierta rentabilidad, pues creo que como todo, ya empieza todo el mundo a quererse apropiar un poco de eso. Cada uno lucha y pelea de la manera de la que suele. Una cosa sí es verdad, yo creo que flamenco no es solo cantar, tocar y bailar, es una forma de vida. Yo en Triana me rodeo con muchísima gente, aborígenes del barrio, y son flamencos. Tú te paras con ellos un rato y te van a hablar y tú me dices, son flamencos. Sí, estaría bien definir en algún momento también qué es el estilo de vida flamenco, al que todos hacemos referencia y a todos... Es complicado, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, no sé, yo no tengo tan claro que haya sido una forma de vida. Yo vivo mi vida, o sea, y canto y en mi profesión, soy cantadora y vivo normal. O sea, yo canto por la mañana, mi niña la llevo a la guardia, no sé cuánto sé qué, en fin, lo último que ensayar voy a ensayar. Y luego si en carta, pues anoche sí, que que viví una velada flamenca porque en la calle, en la Alameda, me hice cuatro cantes en la mesa y me bebí un poco de vino. Pero que quiero decir que esto ahora mismo en mi vida no es lo habitual, porque tengo una niña chica que no sé cuánto, que no sé qué, y que no tengo una vida yo flamenca. Es que la mujer tampoco ha formado tantos partes. La gente mide mucho a la hora de expresarse, ¿no? Hay mucha técnica, ¿verdad? Y se preocupa muchísimo de cómo tiene que quedar cada cosa, ¿no? Yo recuerdo de Chilube, allí en el barrio se ponía todo una cantada y me cantaba todo el mundo, ¿verdad? Y bailaba todo el mundo y estaba hacia auditoría y todo estaba bien alegado. O sea, había un tipo de... No, es que sí, no, era, a ver, todo el mundo encantado de que cualquiera de alguna manera aportara algo. Porque en verdad, y eso es una cosa que en estos tiempos se carece mucho, ¿no? El flamenco es compartir. De alguna manera, y así lo vivía yo, la gente lo compartía, se mezclaban, unas zonas, una forma de vida, es una forma de vida. Yo he vivido como una forma de vida. Y tengo una referencia que es mi abuela, a quien yo le acerqué a Remindita para que entendiera realmente de dónde procedía eso. Y mi abuela nació en una figura, y yo tengo grabado una cantidad de cintas, por si vivir y por todo que se la escucha, la verdad se te rompe la luna. Y ella pues lo hacía porque ella lo sentía y lo vivía de esa manera. O sea, con 27 años, como le comentaba ya ayer, tenía una grabadorcita y se despertaba a las 5 de la mañana, con ella se ponía el cante y se grababa. Así, pero eso era amor. También se me van viniendo a la memoria. Es interesante ver los jaleos, los poquitos jaleos que he grabado también en la discografía antigua. Ahora se está viendo conexión entre uno de ellos, el del Pena, y su conexión con las cantinas, ¿no? Es, por supuesto, haciendo estudios contrastados con otras fuentes más cultas, ¿no? Y del jaleo, porque pasa por la escuela. La sigrilla de Diego la Isla también se muestra como un canto. Sí, es cierto, sí. Muchas cosas también es verdad que lo mismo, por eso yo creo que ha estado siempre en barrios marginales, ¿no? Ha sido también una forma de buscarte la vida, pero en la calle. Pero yo te llevo a la misma manera que presenta un día de hoy, que es una poesía que de hecho yo tengo unas escritas que además, o ya de mi bodón, con 76 años, de buena primera, una forma de acercarse a las personas y buscar un poco su medio de vida, ¿no? O simplemente un ratito con gente que de alguna manera le dé la situación realmente. Y yo esto lo dejé aquí en el móvil porque la verdad me pareció fantástico, de buena primera como él. Perdón, por... Mira, por favor, a ver si está viendo para mí. Ni canta, ni toca, ni nada de nada. Dice, me dice, Oserito, mira, escúchame cómo me está todo. Dice, mira, una tarde de verano, cuando aprieta la calor y va cayendo de plano todos los rayos del sol, si quieres tener frescura, si quieres tener salud, apaga la calentura con un gafazo andaluz. O sea, él, con estos artilugios, se acerca realmente a las personas. Un hombre que ya está solo, ¿entiendes? Uno le invita una cerveza, el otro le da un cigarro. No, no. Si quieres... La enseñanza verdad tiene mucha ventaja. Y en la realidad, eso nos pasa en todos los ámbitos, no solo en el flamenco. Yo creo que de ahí va a salir una gran técnica y una acercar a mucha gente que hace que no hubieran tenido sino la oportunidad de hacerse músico y músico de espectáculo. Pero tiene un inconveniente, que todo el mundo termina cantando igual, bailando igual. La pregunta que yo quería hacer pensar en tu, la percepción que tú tienes en este momento. El dar el salto al que uno cante distinto, como actualidad distinto, y no hace lo que se hace en la escuela taurina, y da 40 pasos que todo el mundo da, ese hacer las cosas distintas, a tu juicio, hay que esperar, hay que hacerlo después, tú tienes que hacer la cita después que termina la enseñanza grabada, o hay que intentar hacer eso desde la educación de edad. Mira, yo creo que a lo mejor no me he explicado demasiado bien, pero también me he pasado creo de contigo, dando mi punto de vista, ¿no? O sea, obviamente se estudia flamenco, ¿no? Y cuando yo hablo de hacer algo individual y personal, es que es desde el flamenco. O sea, yo no hablo de hacer una soleá tal que no se reconozca. Esa soleá se va a reconocer, lo que pasa es que no me voy a esforzar tanto en parecerme tanto al modelo, sino que voy a buscar cosas que sean... A las que yo le puedo sacar partido y las que van a sonar más naturales, ¿no? Esa sensación que tenemos, o sea, ¿por qué nos convence un cantado? Es que no, ni lo sabemos, o sea, tú ves a mí y me ha gustado. Y ahora tú puedes decir, me ha gustado porque tal, porque dominaba la técnica, porque no sé. O sea, tú te puedes justificar, pero tú en verdad no lo sabes. A ti te ha gustado porque esa persona te ha convencido, ¿vale? Entonces, yo hablo de eso desde el flamenco, no de trabajar el flamenco, diferenciándolo de sí mismo, ¿entiendes? O sea, no porque yo diga, oye, es que a mí me sale mucho yo cantaba, yo quiero ya contando hasta que... O sea, yo no hablo de eso, obviamente, para nada, ¿no? Pero no, yo hablo del flamenco y de usar recursos vocales flamenco y hablar, pero... O sea, señores, que yo no voy a estar un año aquí intentando requiero que hace no sé quién. Pero con la frase del griego que pusiste al principio, exactamente cuando decía, y lo, como para comentar algo así, como yo dije, lo abandonó y tú acabas diciendo lo contrario. Claro, porque yo hablaba, eso era más que lo difícil es donde está la cosa, es decir, lo que no entiendo, ahí es donde está la cosa, y por eso, solo por eso, ha creado... quitarle a ese... El flamenco exactamente tintear es el folclore, una música común, una música tradicional, lo que sea, a lo que se te venía refiriendo, y pasa a ser otro tipo de cosas, que me da igual que lo llamen arte o lo que sea, pero pasa a ser otra cosa porque precisamente la competencia artística entra, que lo que no entiende o no coge o no trata, ahí trabajando eso. Como que parece literalmente lo que ha explicado por la publicación de la petenera, precisamente justo donde la petenera iba entrando, saliendo arriba del segundo, el primero, iba pasándose lo que por el flamenco podría entender como una genealogía de diferentes soledades, que al final estamos hablando de temas, ¿no? Por fin, de una cosa muy... Yo en verdad quería hacer un discurso paralelo, ¿eh? No lo había conseguido, pero claro, hablar de cómo una persona se plantea un discurso artístico sin plantearse, ¿vale? Pues lo que pasaba al principio, que yo me entero de música anónima, de un pueblo, patrimonio común, pero que no llega a tener eso, ese nombre y apellido y ese discurso personal propio, ¿vale? Como ese espíritu se puede trasladar, o sea, no hay que dejarlo, oye, no, que esto era música popular, y... no, ese espíritu se puede trasladar a una obra y puede formar parte de la enseñanza, no ser exclusivamente esa la enseñanza, ¿no? Trabajando obviamente pues, en diferentes dificultades, o sea, ya yo me encantó que si alguien va a estudiar es porque quiere evolucionar, porque quiere, o sea, la forma como se hace eso. Yo critico eso porque estoy dentro y lo veo, ¿no? O sea, veo que la invitación tiene un límite. O sea, te abre una puerta y te cierra un montón de puertas. Entonces yo prefiero abrir esa puerta y abrir otra y otra y otra y otra. Claro, pero, es decir, yo, aunque tenemos prisa porque no tenemos que ir, pero... el método genealógico, ver que se suele utilizar en todas las personas que eran flamenco, pues tiene su verdad o inconveniente, pero para hacer un salto, si lo vas a hacer por el método arqueológico, por fin tú coges una sensibilidad, ¿no? Niña de Checa, de que te ha hablado, que canta que a todos nos gusta, por fin, a mí también me gusta y sí, comparto mucho, pero bueno, aquí intento hacer toda una serie de cosas, muy cercanas a ciertos modelos musicales que tienen que ver con... sombrero o con la tonal, por ejemplo. Pero tú coges, resulta que coges un cantado de Lebrija con los famosos microtonos y resulta que ese cantado de Lebrija con ese espectro resulta que está más cercano a todo ese proceso cuando el niño de hecho lo está haciendo por otro campo totalmente distinto, ¿no? Pero está cercano a ese proceso y que al final el asunto es que son valores estéticos. Es un poco lo que muchas veces se olvida cuando se utiliza el flamenco, todo tipo de metodología. El problema es que más allá de la retórica de los orígenes, el problema es que hay un tipo de escucha, que por ejemplo, porque los franceses siempre han sido los salvaguardas de esto, ¿no? En fin, porque ellos han pensado que la tradición era lo más moderno que existía, era porque resulta que ellos, y más allá de que como después cuentan de dónde viene todo eso, pero hay un tipo de experiencia radical con esa escucha, que es un tipo de experiencia radical que no la dan otra música. Es decir, yo no entro en... Yo creo que las músicas son todas las mismas, pero esto puede ser por monstruosidad, por como cuando Chocolate decía que para cantar, para hacer el taranto de Manuel Torres había que cantar como si estuviera borracho. Es decir, ese tipo de monstruosidad acaban produciendo, sin embargo, un tipo de espectro sonoro que será aberrante, será un monstruo, no digo yo que no, pero eso produce una situación en el mundo que la gente valora. Entonces, me da igual que sea gitano, popular, porque en el caso son, no pienso que eso exista, que sean categorías que eso exista, pero que son categorías que tienen efecto, que se dan. Igual que los habitantes que somos los habitantes, los de Triana que somos los de Triana, los andaluces, los españoles, los europeos y los latinoamericanos y solo dejan solitos a los japoneses, que los pobres son los que pagan esto. Quiero decir que al final el método de las generaciones todo eso me parece todo estupendo, pero finalmente se trata de valores estéticos. Cuando uno reivindica la aproximación, la consideración de que el flamenco es un arte, que los artistas tienen su carta a acabar, hacen lo que quieran con esto, se supone, pues tienen otros juicios que son juicios estéticos, que son muy variados y tienen otros rigores, pero son también juicios, no son. No es el campo. No es que el campo esté libre, al revés, me temo que son juicios más duro y que dentro de la propia estructura del flamenco es más fácil la vida y la variedad que fuera, que cuando el flamenco se puede estar fuera. Digo yo, y como tenemos un poco de prisa, no sé qué es la cabana, pero vos pasa si queréis. Sí, no sé, parece. Sí. Si no tenéis más preguntas, más comentarios, añadir. Yo daría por cerrada esta sesión y vamos a regalaros un poquito de cante. Yo tengo que salir un momentito y en 5 minutos volvemos. ¿Vale? Yo, de verdad, 5 minutos son. Muchísimas gracias por venir.